Saint Mary, aunque no sé si soy yo, ¿tú crees también en algún momento no suena un poco a Halsey? Sí, mucho. ¿Cierto? Sí, sí, gracias. Sí, totalmente. Sí, la primera vez que la vi fue como, oh, mira, Halsey. Y no. Pero no. Es Anne Marie. Pero sí suena muy parecido. ¿Tienes algún dueto favorito de la música? ¿Alguna canción que tú hayas dicho, ay, cómo suena de bonito esto? Ay, tantos. Under Pressure, que es Queen con David Bowie, ese dueto es bonito, por ejemplo. Ese esa puede unión. Ser, a ver, ¿quién más puede estar por ahí? Lady Gaga, Bruno Mars. ¡Ay, sí! Mm-hmm. Lady Gaga, Bruno Mars, John Travolta, Olivia Newton-John. Sí, sí. Perfecto. Claro que sí. Me parece muy bien. Pues salió una lista de los mejores duetos de la historia de la música pop. Por ahí está YouTube con Mary J. Blige, con One, bonito. También aparece Amy Winehouse con Tony Bennett, ay, Body and Soul. Sí, sí. También está por el lado del español, Fito Páez con Luis Alberto Spinetta, Bello Abril. Sí. Sale en la lista, por acá vemos a Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, Shake to Shake. Sí. Puede ser Diana Ross y Lionel Richie. Está Under Pressure, como lo estábamos diciendo, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati con Zona de Promesas. Y pues hay una ganadora, que creo que es la que vamos a poner. Además porque se anunció que obviamente el que está vivo, claro, de estos dos, se va de gira nuevamente. Es increíble. Y es Paul McCartney. ¿Y Stevie Wonder? No. ¿Quién? Michael Jackson. Con 666. Claro. Ese es el mejor dueto. Y si usted está llegando, está diciendo, ¿cómo así que McCartney se va de gira? Sí, anunció. ¿Otra vez? Anunció extender su tour, el Got to Back Tour, por Norteamérica. Me encanta. Pero es que verdaderamente, si nos ponemos a ver, sí, definitivamente es el mejor dueto de la historia. Es eso. Y pues, si usted es fan, tiene la oportunidad, porque a veces uno dice, ya pasó Paul McCartney, ya si no lo vi, ya perdí. Sí, no, ya. No se preocupe, arranca el 29 de septiembre. ¿Por dónde, sabemos por dónde va a arranca, estar? Arranca, mira, Estados Unidos y Canadá. Ok, arranca por esa. Va a estar por esos lados. Va a estar primero en California y luego en Nuevo México. Wow. Ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad de verlo. No se sabe todavía si en esta extensión de su gira vuelva a pasar por Latinoamérica. Pero pues no importa, está bien. Siempre va a estar bien ver a Paul McCartney. Con Nobody Soldier y les tengo plan, te tengo plan a ti también, buena mujer. Sí. Porque desde el 17 ya es la otra semana. Ya, es que estamos a 11. El 17 cae jueves. Sí. ¿Listo? Y de ahí vas a tener una semana para que vivas una de las historias de amor más interesantes. Sí. Más cuestionadas, tal vez se puede decir, sí, también. Y es John Lennon con Yoko Ono. Me gusta. Hay mucho, mucho atrás de esa historia. Hay gente que le tira la mala también. Hay gente que... Bueno, yo creo que hay muchos secretos también que uno no conoce. Entonces, para eso, como tú dices, los secretos de John Lennon y Yoko Ono van a cobrar vida en este documental, que es del ganador del Oscar, Kevin MacDonald. Se llama One to One, John y Yoko. Tiene imágenes inéditas y hay algo muy bonito que tiene la producción musical del hijo de Sean. ¡Ay, sí! Ono Lennon, ahí está. Entonces, es una joya cinematográfica que llega a cines durante una semana, como les decía, a partir de este jueves 17, para que no se lo pierdan. Es un contenido alternativo para que vayan a las salas de Cine Colombia. Perfecto. Vamos ya. ¿Qué canción de viernes también? Uf. Mira, yo sé que a ti te gusta este tipo, sí, de música. Sí, sí. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. Canción feliz, canción de viernes, siempre. Modulating. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotízala ahora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co y nosotros hacemos caso con las canciones que ustedes están pidiendo, Cami. Amarilla pide una de mis canciones favoritas, es Ocean Drive de Duke Dumont. Person Tipsy, así se llama la canción, el es Shabuzi. Hace unos minutos estábamos hablando de dúos, parejas chéveres de la música y no sé si es posible que se unan dos íconos del pop de inicios de los 2000. Tú sí, que estás ahí, no sé si te sonaría. Yo sí. ¿Te gustaría que pasara? Siempre sí, esas cosas uno siempre las soñó y como que se quedó con esa deuda. Pero es que justamente estamos hablando que los Backstreet Boys, okay, insinúan en una entrevista que hay una posible colaboración con nada más y nada menos que NSYNC. Mira. Dos de las boy bands más icónicas del pop milenario. Uh-huh. Y esto pasó en una entrevista que le hizo la revista Parade a Nick Carter. Okay, sí, ahora, señora. Nick, Dios te bendiga, te amo. Cosa bella. Sí, sí. Que, claro, Nick bueno, fue amiga. Nuestro, yo creo, bueno, por lo menos. Tú y Cata, tal vez. Claro, de los 2000 era nuestros, ¿no? Vamos a mirar. Nuestro a sueño de Nick. Y entiendo un poco. ¿Lo viste? Uh-huh. Sí, sí, es, sí, es, aunque pues a ver, sí, en esa época. Sí, seguro, ¿no? Sí. Todo tiene que moverse a ese. Un poco. Pero Nick fue, para los que de pronto no lo ubican, hacía parte de los Backstreet Boys, uh-huh, el monito lindo. Sí, es, 45 años tienen estos 45, momentos, te digo, que le quedan 80. Bien, le quedan bien sus 45 años. Claro que sí. Y pues incluso reveló que ha mantenido conversaciones muy serias con NSYNC sobre la posibilidad de unir fuerzas en un proyecto conjunto que se podría ver en el futuro. Y abro comillas, lo hemos hablado mucho, la verdad, hemos tenido esas conversaciones internamente con los representantes, simplemente aún no se ha concretado cuándo ni cómo, pero sí está sobre la mesa la colaboración de Backstreet Boys y NSYNC. Incluso ellos ya han tenido en varias ocasiones, han compartido escenario, han tenido proyectos en conjunto, lo hicieron también en su gira en el 2012 con New Kids on the Block, y ellos dicen que realmente es una experiencia inolvidable y que siempre están pensando en colaboraciones geniales, uh-huh, y que cree que sería una experiencia fantástica para ellos como grupo y para los fans, porque creen que nunca pensaron que podría suceder. Pasar. Ahora, entonces, que esa colaboración, si llega a salir canción o lo que sea, tiene que ir con una gira. Claro, no, yo me enloquezco. Eso te iba enloquezco a preguntar. Sí, sí, sí, o sea, toma. Porque es que los dos, dinero, o sea, ajá, a ver, primero, los Backstreet Boys me enloquecen. Sí. Creo que sacarían toda mi nostalgia en la infancia y NSYNC, obviamente yo no sé, no creo que esté Justin Timberlake, evidentemente, porque hace rato se fue, pero lo que representa NSYNC con lo, o sea, claro, estas dos sí, bandas, ¿no? Me llevarían al colegio durísimo. Entonces hagamos fuerza por eso. Sí, ahí ¿tienes? Están esperando que pueda pasar, pero yo sí le hago barra. ¿Ustedes yo se veré imaginan? Backstreet Boys y NSYNC y quisieran gira y por Latinoamérica. ¿No? Imagínate. Dios, por favor. Mira. Vengo otra vez a pedirte. Uf. Vengo a mover tu corazón. NSYNC. Que tu versión en español. Que tu versión en español. Yo canción te voy del a amar. 2000. No, sí, esto es en inglés. Es así es. This I promise you. Alson Ray, ¿la has visto en vivo? Es un no, espectáculo. No, no la he visto. ¿Tú la viste? Parece una muñequita, sí, es bien fabricada. Es que tiene, sí, tiene carita. La canción es Fame is a Gun y los viernes, no sé si todavía pasa, bueno, lo vimos hoy con Justin Bieber que decidió lanzar álbum hoy. Pero porque antes eran los viernes y luego se olvidó los jueves, ¿no? Sí. Jueves en la noche. Y ahora, pues, resulta que esta dinámica de lanzar música los viernes, oficialmente se puede decir, está cumpliendo 10 años. ¿Sí? 10 años. Increíble. Esto pasaba, sí, esto pasaba hace, en el 2015, Y muchos dicen que uno de los factores importantes que pudo presionar para que esto pasara fue Beyoncé. Porque ella sacaba un viernes su disco homónimo. Sí. Y ahí ellos ya estaban pensando, las disqueras y todo este tipo de plataformas, tener un día oficial de lanzamientos como para que todos estuvieran jugando con las mismas cartas. Sin embargo, en la historia dicen que Australia fue el primero en llevar esta dinámica. Eligió antes que otros el viernes como su día para lanzamientos oficiales, cerca de 4 días antes que el resto del mundo. Así las filtraciones y piratería digital, pues... fue un duro golpe, claro. Porque aumentó más. Entonces era como, ¡oh!, salió esto. Pero entonces ya todos metidos en el paquete. Ah, igual, yo creo que la piratería en ese momento era más dura porque no se tenía tanto acceso a la música como total. Ahora que tienes tantas plataformas. Sí. Ahí sí, está. Ahora ya no. Ahora lo que hacen es que se adelantan y lo filtran antes de su lanzamiento, ¿no? ¿Igual pasa? Todavía sigue pasando. No, mucho menos, pero todavía sigue pasando. Ahora... pregunta capciosa, ¿crees hoy por hoy que importa el día depende. De lanzamiento? O sea, que no sea un lunes, un martes y que de pronto sea mejor un jueves o un viernes. No, siento que importa más el artista. Totalmente. O sea, si, digamos, BTS saca nuevo disco un lunes a las 3 de la mañana. Exactamente. Ahí va a estar su ARMY. Totalmente. Pendiente. El lunes a las 3 de la mañana. Yo siento que ya eso, que en algún momento fue tan estricto que fuera los viernes, creo que ya llegó un momento donde si mañana le da BTS por sacarlo a las 3 de la mañana, va a ser igual de grande. Ahora, también entiendo algunas estrategias de artistas que dicen, bueno, no sé, mañana saca un álbum... inédito Rihanna, pues no voy a tirar mi mismo álbum el mismo día. Aprovecho o antes o después, entiendo esas estrategias. Sí, claro. En esos momentos, hace 10 años, los lunes eran los días que en el Reino Unido se hacían los lanzamientos oficiales. En Estados Unidos eran los martes. No era porque sí, estaba marcando el inicio de la semana comercial en discos, sí. Entonces esto ayudaba al posicionamiento durante la semana, era mejor temprano, pero pues eso era en ese momento. Claro, para la distribución comercial. De lunes a domingo, claro. Tenían sus 7 días organizados, todo empezó a cambiar, saca Beyoncé su disco un viernes, la revienta. Y entonces cuando dicen... yo creo que es el viernes. Yo diría, sería una gran elección en hacerlo. Claro, y duró mucho tiempo, todavía está ese... el New Music Friday. Sí. Y todavía tú mueves... Lo que pasa es que hace 10 años también se manejaron unos numerales que ya no existen, sí. Que era el Follow Friday, no sé si tú te acuerdas que iban a recomendar gente para seguir. Sí. El de los jueves... Y este fue uno. Throwback, no, habían muchas cosas, pero ya, eso yo creo que ya cambió. Así que bueno, igual celebramos estos 10 años de este nuevo formato de fecha para lanzamientos. Sí. Y pues se lo debemos a ella. Y esta canción hacía parte de ese álbum, de su homónimo. Esta canción es chévere. Sí. Incita, te digo, incita. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. La unión de Taylor Swift con Post Malone, según Uribe DJ, ella es la artista más importante del siglo XXI. ¿Cuál fue el tuyo? Sí, Lady Gaga. Lady Gaga. Que también es que hay artistas demasiado grandes hoy por hoy, también Alejo Garies y a Bruno Mars, y si uno los pone a todos a competir es como, es imposible, son demasiado grandes. Es cierto, si no sabe de qué le estoy hablando, vaya ya mismo a nuestra cuenta en redes sociales, porque ahí Gary nos estuvo preguntando por este artista que consideramos es el más importante del siglo XXI, Taylor Swift, fue el de Uribe Chanel, yo le digo Uribe Chanel. Sí. Muy bien. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en Ford.com. Momento de hablar de demandas. Sí. Eso. Novelas vamos, musicales, me gusta. Nos y bien. Es que Karol G y Tiesto salieron inocentes ante la acusación de plagio de Don't Be Shy. Y es que después de que Karol G sacara pues su álbum Tropico Queta y demás, todo lo que ha pasado con este álbum, ya dijo que está tranquila. Ay, ya, mira, respiré. Porque ella sacó en el 2021 una canción con Tiesto llamada Don't Be Shy. Sí, señor. ¿La recuerdas? Desafortunadamente la tengo en el radar. Sí. Sí, un poco. Y pues fue demandado por el músico cubano-americano René Lorente García en el 2023. Sí. Pues ya ha sido dictaminado como libre de plagio. Bueno, ya. Ya por más de que él siguiera reclamando 3 millones de dólares. Ay, yo también estaría ahí. Por los perjuicios. ¿Sabes? O sea, es como intentarlo. Claro, a ver qué pasa, ¿no? Es como, mira. Si gano, gané. Sí, 3 millones. 3 millones de dólares. Quita. Y que también son 3 millones de dólares para Karol G. Tiesto, ¿no? Pero entonces él dijo, ay, de pronto, ¿qué tal que sean así bien? Pero no. Caritativos. Pues no, por más de que él intentó por perjuicios que había sufrido en términos de salud mental por vergüenza y ataque a su reputación, ha perdido el juicio tras ser conocedores el día de el día 9 de julio. Ya, que la de la sí, ya, que la resolución de la sentencia dictaminada por la jueza a cargo del caso fue chao, desestimada, no mira, más. Esto no va, muchas gracias a todos, ve y busca por otro lado dinero, porque corre, aquí no corre, fue. Acá no fue. Acá ahora, no. Si a usted le gusta Tiesto, y tal vez, no voy a hacer spoiler ni nada, pero sí un guiño guiño, porque hace parte de la banda sonora de Fórmula 1, sí. Solo voy a decir eso. Qué gran película, tienes que verla. Me la voy a ver, solo por Tiesto. No, te no voy a decir nada. Vamos, canciones felices para hoy viernes, canciones que piden ustedes. Y sí, perfecta para hoy. Está tratando de salir ese sol a toda costa. Lo estamos logrando. Vamos. Viajando en el tiempo con canciones, porque un día como hoy en 1959 nacía Richie Sambora, el guitarrista de esta agrupación de Bon Jovi. Mira la dicha. Están gritando sobre la canción, esperen un momento. Por favor. ¡Ea de María! ¡Ya! Ayer estuve en una reunión. Sí, por favor, dime qué te dijeron de los niños. Y en la reunión me preguntaron por mis Minions. ¿Es en serio? Me preguntaron por los Minions. Ay, lo hemos hecho también. Porque me da alegría. Porque no entendía muy bien el papel de los Minions. A veces, o sea. No, son digamos, un refuerzo. Claro. No entienden que son personajes, ficticios. Son ficticios imaginarios que llegan conmigo a veces. Que hace parte de la magia de la radio. Y hacen parte como del contexto de la vida. Ellos están ahí para dar felicidad, alegría, si son mágicos. Algo aparecen, mágicos, si hay celebración aparecen. Yeah. Se llaman así, celebración. Claro. El otro día, por ejemplo, cuando hablamos de, ¿te acuerdas que el estreno de Superman? Y mira, hoy varios vienen con el uniforme puesto. Ah, bien, y con, déjame, yo veo. Mira, este tiene. ¡Oh! ¡Míralos! Este, hay tres con capita. Hay tres con capita. Y uno disfrazado de Crypto. ¿Sí? Ay, tan lindo. Tiene orejas peludas. Sí. No, él es un perrito, de verdad. Es un perrito de verdad. ¿Cómo lograste ese chiquito? Sí, para que veas. ¡Oh! ¿Ah? Mini. Por ejemplo, mini. Este de allá, yo no entiendo por qué se puso capa azul si el correo decía que la capa era roja. No, claro. Pero es que ellos no tienen debe correo. Debe ser que no encontró más. Está bien. Sí. No pasa nada. Está bien. ¿Cómo estás? Oye, qué pena. Esta explicación, bien, ¿no? Es que la radio es bien, el teatro de la imaginación. Bien, es viernes. Recordemos. Es viernes, ay, hay sí, que señor. Estar bien. Estoy aterrado, aterrado de verdad, de cómo la gente se está matando con el tema de Superman. ¡Qué ridiculez! ¿De verdad? Eso no pero es escoger es sus batallas. ¿Por qué se están matando? Pues porque... ¿Que les dicen que no les gustó? Hay gente que está odiando y hay gente que está adorando y entre ellos se están matando solitos, ¿no? Sí. Es una película, me es preocupa, ficticio, claro. No existe me preocupa, Superman. Me preocupa mucho la cantidad de machos que están extrañando a Cavill. Ahora, te voy a decir una cosa que me sorprendió ayer, que me pareció bonito y me hizo tener más ganas de ver la película, y es que alguien decía que de todos los Supermanes, obviamente sacando a Reeves, este era humanamente el más parecido a Superman. Y me uno a eso, o sea, obviamente Christopher Reeve es Christopher Reeve y será para toda la vida el Superman que marcó a la mayoría. ¿No? Pues uno también entiende que pues un pelado de veintipico pues, ¿cuántos años tiene Superman? ¿Cuántos años tiene Superman en este momento de su vida? O, como personaje, como vemos, nació en 1938. Ok, y como personaje de ficción, él todo lo que vive es en que sus 20 o es un poco más adulto. Es más o menos siempre ha estado como personaje en sus treintas. Sí, es más adulto entonces. Sí, en sus treintas. Vean, si van a odiar algo, véanlo antes y no odien, es una película. Sí. De... O sea, no se maten por una película, de verdad, no vale la pena, hay muchas cosas más importantes. Exacto. Que matarse por una película y... Ya, o sea, y si no le gusta bien, pero es que la forma en que yo he visto gente atacándose entre ellos, o sea, hay que ver, mire, los invito a que se peguen una pasadita por mi TikTok. Hay una batalla campal entre fanáticos y odiadores. Ahora, a Cami le gusta eso porque te da números. Y yo me divierto mucho leyendo las peleas ridículas que aparecen en comentarios. No, es una cosa impresionante y hay unas cosas que me dan mucha risa y hay otras cosas que me asustan un poco. Claro. Y sí, hay una... he visto una masculinidad tóxica muy ofendida. La manósfera. Sí, la manósfera está ofendida con este Superman. Qué increíble eso. Pero sí, la gente se les cayó el macha. No, pero es que la gente también tiene que superar. Y no tiene nada que ver tampoco. O sea, sí, es que tienen superar. Como esa imagen de dejen que... Dejen ir, suelten. ¿No? Oye, ay, sí. Bueno, ahora pasando a temas amables, estamos preguntando por canción de viernes, canción feliz. ¿Cuál es tu canción feliz? Hay piénsalo muchas. Mientras nos vamos con esta maravilla que Cami quiere que escuchemos. ¿Cuál? No, la pidió Pablo también. Ay, Pablo. Uy, Pablo. Tu DJ favorito, nah. Diana. David para Guetta, Kid Cudi. Para que vean que soy súper profesional. Con canciones perfectas para viernes, canciones felices, claro que sí. ¿Ya lo pensaste, Uribe Channel? Yo creo que una canción muy sabrosa para hoy puede ser The Weeknd, de Michael Gray. Ah, mira, está ¿no? bien. Yo por qué ¿esa? Te voy a decir que no. Sí, lo es que una yo gran bailé canción de viernes. Esa canción, te digo. Sí. ¿Es Michael Gray? Sí. The Weeknd. Exactamente. Bueno, ya la del video sexy de, en la oficina y la fotocopiadora. Sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Se está usaba mucho. De, hay un listado consolidado, de hecho, de los videos más sexys de la década del 2000 y sí. Ahí está esa canción. Oh, muchas de esas canciones las voy a poner hoy en 125, por ejemplo. Entonces, ¿esta la vas a repetir o prefieres que la guardemos y pides otra en estos momentos? ¿Qué bueno, te gustaría? No sé, porque es que ya de pronto antojea más de uno. Entonces, y la quiere oír, pongámosla así. Y si algo la repito, no importa. Está bien. Pero aquí lo importante es lo que Camila nos va a contar. Sí, mira, entre muchas cosas ahora hay una nueva tendencia de la generación Z para reconectarnos. Exactamente. A ver, okay. Camila. La generación Z de por sí siempre ha como impulsado tendencias para priorizar el cuidado mental, entonces, para tenerlo claro nuevamente, entonces la generación Z son los nacidos entre el 97 y el 2012. más o... ¿Sí? Sí, sí, sí, no, sí, son las fechas exactas. Sí, bien, perfecto. El rango es los nacidos entre el 97 y el 2012. Perfecto. Sí, entonces, sí, sí. Esa es la generación bien. Z. Bien, perfecto. Listo. Gracias por eso. Y ellos, pues, en estas tendencias para autocuidado, desconexión y demás, pues han creado una nueva llamada barebacking. ¿Qué es el barebacking? A mí me cuesta todavía mucho tantos términos no, que es hay que es muy nuevos. Difícil, ¿no? Mira, a mí me dicen y yo olvido. Además, porque yo empecé a ver en TikTok que era barebacking por todo lado y yo decía, ¿qué significa? Porque es como personas montando en caballo, sin silla, como libres, así en paisajes súper idílicos en la playa. Ok, bien. Y ¿se acuerdan cuando el único problema que teníamos con una palabra era por allá, no sé, ghosting o... buscarla. Sí, o postear. ¿Y eso? Postear. O cómo se escribe una palabra. Exacto. Ahora hay demasiados términos. Bueno, y entonces, barebacking. ¿Es la naturaleza? Es claro, encontrarse con la naturaleza. Eso es lo que hay en este momento en videos en TikTok. Yo no entendía qué significaba porque eso eran los videos. Naturaleza, paisajes, la libertad, caballos, playa. Y al final se entiende como barebacking una nueva tendencia mental para desconectarse durante los trayectos diarios al trabajo o al centro de estudios o los fines de semana. ¿En qué consiste realmente? Sí. Y es poder hacer alguna clase de desplazamiento a donde usted quiera, pero con ningún tipo de estímulo externo, sin música, sin libros, sin celular. Y en algunos casos, que es lo que está buscando el barebacking, es manteniendo contacto visual directo con desconocidos. El Transmilenio, o sea, sí, pero, pero sí es una adaptación de un término ecuestre. ¿Ah, sí? Porque barebacking es montar caballo sin silla. Tiene sentido. Eso es lo que es barebacking en su definición como tal. Claro, es por eso los videos de TikTok. Ahí barebacking está. Es montar caballo sin silla. Punto. Entonces, mire, si usted no que tiene mucha música, gente lo ha usado exacto, en, gracias, también en otras cosas mucho más vulgares. No, ya lo dijo ella. la cuestión entonces es, si usted va en Transmilenio, no tiene celular, no tiene libro, no tiene música y el de al frente lo está mirando, usted está practicando barebacking sin saber. Mira, sin saberlo. Realmente esta tendencia es como un valor adquirido que se le ha dado para desconectarse completamente los fines de semana o buscar esos lugares. Un espacio que se dé para eso, no Transmilenio nunca, porque todas las distracciones, cada parada es absurda, es pero imposible. Pues, claro, en Colombia hay diferentes lugares que el trayecto es mucho más largo y demás, y que lo que están intentando es que usted empiece a reconectar con las otras personas y deje de aislarse con estímulos externos como el celular, los audífonos. La intención es buena, pero lo veo difícil. Pues sí, es como la intención es como recuperar ese espacio personal y social, ¿no? Que yo creo que cada vez lo hemos perdido. Conectar con el otro. Exacto. ¿Ustedes se han sonreído con extraños? Es siempre. Yo siempre. Es fantástico. Siempre saludo y siempre sonrío. Yo cada vez desconfío más de todo el mundo, lo siento. No, pero a veces pero, la sociedad me ha vuelto así. ¿Qué hacemos? A veces no les ha pasado, no me sé. Me siento muy, por ejemplo, yo... Muy cringe. ¿Te acuerdas? No, yo me siento muy inseguro en esta ciudad. En sí, todas pero partes. No, digamos algo. Es que no sé, en la fila del supermercado, entonces uno está haciendo fila para pagar, algo pasó, uno dice algo y el de atrás se rió. Un completo extraño. Y uno se voltea a mirar y uno se ríe, no sabe quién es nada. Ya. Pero conectó. Fantástico. Sí. A mí me pasa muy seguido en ese ámbito eso del supermercado. Ay, sí. Que exacto. De la nada una señora mucho mayor o algo le ¿me empieza baja a, eso? Le empieza a armar conversación. Ay, a uno de la nada. Eso es dice como 10 cajas y solo una atendiendo, ¿no? Y uno dice, tiene uno, toda la razón, sí, mi señora. Sí, señora, claro que sí. Ay, ¿no te han pedido ayuda para bajar cosas? Pero ¿sabe que no está pasando solo en este supermercado? Ayer estaba en otro supermercado y uno, como está, pues, no, uno obligado. No va a hacer, uno no. No le va a hacer eso a la señora que pues, seguramente, pues, para ella es importante compartir. A mí me alegra la conversación genuinamente. Y uno, pues, le aguanta la conversación hasta que ya tenga que pagar y ya, y sigue su camino. A mí siempre me gusta cuando me dicen, ay, señorita, ¿usted sabe dónde están las camisetas negras? Y dice, ay, yo no trabajo acá. dicen qué pena. O sea, no, todavía te dicen señorita. Todavía, mira. Muy bien, muy bien. ¿Tú por qué eres así, Uribe Chan? No, yo pregunto. No seas así. Porque ella es casada, ya.